Sección 17 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 17. Mientras todos estos diálogos se cruzaban en casa del conde, un carruaje conducía a ella, a Pedro y a la princesa Dubreskoy, que se creyó obligada a acompañarle. Cuando las ruedas del vehículo se deslizaron suavemente sobre la paja extendida alrededor del edificio, la dama prorrumpió en frases de consuelo, pero se detuvo, viendo con sorpresa que Pedro dormía tranquilamente, mecido por el movimiento acompasado de los muelles. La princesa le despertó a tiempo que el carruaje se detuvo en una de las entradas laterales del palacio. En el momento en que pusieron el pie en tierra, dos hombres vestidos de negro se ocultaron en la sombra. Nadie fijó en ellos la atención. «Esto debe ser así», se dijo Pedro, siguiendo a la princesa, que tomó por la escalera de servicio. Pedro se preguntaba por qué aquella excelente señora había escogido aquella entrada y para qué iba a ser útil su entrevista con su padre. Pero la seguridad de su guía le hizo creer una vez más que aquello debía ser así. A mitad de camino, fueron sorprendidos por un grupo de gentes que bajaban la escalera corriendo con cubos de agua y que se echaban a un lado para cederles el paso. «¿Están por este lado las habitaciones de las princesas?», preguntó a uno de aquellos hombres. «Sí, aquí es», repuso el hombre, «en la puerta de la derecha». «Por si el conde no me ha llamado», dijo Pedro a su acompañante, «preferiría ir a mi cuarto». «¡Ay, amigo!», exclamó la princesa cogiéndole de la mano y apretándosela, como había hecho con Doris pocas horas antes. «¡Creed que yo sufro tanto como vos! Sin embargo, sed hombre de energía y...» «Creo que haría mejor retirándome». Y Pedro miró afectuosamente a la princesa. «Amigo mío, olvidad los piques que yo pueda haber tenido con vos. Vuestro padre está en la agonía. Yo os amo como a un hijo. Fiad en mí. Yo velaré por vuestros intereses». Pedro no entendió nada, pero se dijo una vez más, «Esto debe ser así». Y se dejó guiar por la princesa. Esta abrió una puertecilla penetrando en una habitación pequeña que servía de antecámara. Un criado viejo estaba sentado en una silla. Pedro no conocía aquella parte de la vivienda. Ana preguntó a una doncella por sus señoras, y al ver que ésta, luego de responder, tomó, llevando en la mano una cafetera de agua caliente por un pasillo estrecho, echó detrás de ella seguida de Pedro. Las primeras habitaciones con que tropezaron fueron las de la princesa. En su premura por entrar, la doncella dejó entreabierta la puerta de un gabinete, y Pedro tuvo ocasión de ver reunidos y hablando al príncipe Basilio y a la princesa Catalina. Al ver a Pedro y a su protectora, el príncipe hizo un gesto de contrariedad, y la princesa, dirigiéndose hacia la puerta, la cerró de golpe. Pedro quedó sorprendido de aquella acción. «Tened valor y seguidme», le dijo la princesa. «Yo velaré por vuestros intereses». «¿Velaré por vuestros intereses? ¿Qué quiere decir esto?», se preguntaba Pedro. Y siguiendo a su acompañante, penetraron ambos en una sala mal alumbrada y próxima al salón donde solía recibir el conde a sus amigos. Aunque ricamente decorada la sala donde estaba Pedro, tenía un aspecto severo. Pedro solía atravesarla diariamente, y sin embargo rompió por distracción un jarrón situado en el centro. Por fin llegaron al salón ocupado por las mismas personas de que nos ocupamos anteriormente, las cuales seguían hablando y murmurando en voz baja. Todos se detuvieron a la entrada de la princesa para examinar su rostro pálido y la figura de Pedro, que la seguía con la cabeza baja. La princesa sabía, y sus ojos lo expresaban con toda claridad, que el instante supremo había llegado. Por tal causa, mantuvo con firmeza las miradas que le asediaban. Sabía de sobra que la protegía Pedro, a quien el conde había mandado llamar. Avanzó, pues, dirigiéndose al confesor del conde para recibir su confesión, exclamando luego: ¡Dios sea loado! Creí que íbamos a llegar tarde. Este es el hijo del conde. ¡Qué momento tan triste! Y añadió dirigiéndose al médico. Querido doctor, este joven es el hijo del conde. ¿Hay esperanza? El médico levantó los ojos al cielo, encogiéndose de hombros. La princesa imitó su gesto. Se cubrió el rostro con las manos y, dirigiéndose a Pedro, en cuya fisonomía se reflejaban el respeto, la ternura y la tristeza. «Tened confianza», le dijo, «en la misericordia divina». Y señalando con la mano un canapé próximo, se dirigió sin meter ruido hacia la puerta misteriosa que llamaba la atención de todos, desapareciendo por ella. Pedro, decidido a obedecerla completamente, tomó asiento en el canapé y notó, no sin sorpresa, que toda aquella gente le miraba más que con interés, con curiosidad. Se cuchicheaba designándole y se le daban pruebas de respeto a que él no estaba acostumbrado. La dama desconocida que hablaba con los sacerdotes se levantó para ofrecerle su puesto. Un ayudante de campo, recogiendo un guante que se le había caído en el suelo, se lo dio. Los médicos se echaron a un lado para dejarle pasar. El primer movimiento de Pedro fue rehusar el sitio que le ofrecían, para no molestar a la señora, así como también rechazar el guante y huir de los médicos. Pero comprendió que acaso aquello no sería conveniente y se decidió a aceptar todos los homenajes que se le ofrecían. No habían transcurrido 2 minutos cuando el príncipe Basilio, entrando en la sala, se dirigió hacia Pedro y, cogiéndole de la mano, cosa que no había hecho nunca, le dijo: «Valor, amigo mío, valor. El conde quiere veros». Y trató de separarse de él, pero Pedro le detuvo, preguntándole: «Es que su salud...» «Os falta un rudo golpe. Le queda 1/2 hora de vida. Valor, amigo mío». Era tan grande la turbación de las ideas en Pedro que creyó entender que el conde había sido herido por alguien. El príncipe, luego de cambiar algunas frases con Lorraine, se deslizó sigilosamente por la puerta entreabierta. La mayor de las princesas le siguió, así como el clero y los servidores de la casa. Seguidamente apareció Ana Mikhailovna, pálida, pero firme en el cumplimiento de su deber. Y cogiendo a Pedro por un brazo, murmuró a su oído: «La bondad divina es inescrutable. La ceremonia de la extrema unción va a dar principio. Seguidme». Fin de la sección 17.